¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya nos encontramos otra vez aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. ¿Es usted un cristiano comprometido con su Salvador? Espero me entienda, porque si quiere una aclaración, entonces le hablaré sobre las ventajas de ser un cristiano activo para el Señor. He aquí algunas de las grandes ventajas de tener por norma hablar a otros de Jesucristo. En primer lugar, nunca debemos olvidar que el Señor Jesús nos encargó hacerlo. En la así llamada la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Él nos dice lo que todo lector de la Biblia puede entender. Primero, que el que habla se presenta diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Segundo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tercero, debemos bautizar a los nuevos discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuarto, finalmente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo esto, mi amable oyente, es tan claro que hasta un niño puede entender. Incluso bien podría entender esta comisión que nos es dada por el Salvador una persona aún no salva. Esta es la primera razón porque yo debo anunciar a Jesucristo a cuantos se cruzan por mi camino y estarían dispuestos a escucharme. En segundo lugar, si quiero ser un cristiano feliz, debo obedecer y tomar en serio este compromiso que Él me impuso. Notemos lo que dice en Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2, y luego vamos a leer los versículos 17 al 20. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los versículos 17 al 20 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Aquí, mi amable oyente, usted va a notar que Jesús mismo les dice a los 70 que son muchas las necesidades, pero son muy pocos los que están dispuestos a llevar la palabra a cuantos aún no lo conocen. Estos 70 fueron siguiendo fielmente lo que les dijo el Señor. ¿Qué ocurrió con ellos cuando terminaron ese recorrido? Dice: volvieron los 70 con gozo. ¿Cuántos años, meses, semanas o días hace que usted carece de gozo, mi amable oyente? De más está decirle que aquí muy bien podría estar el porqué de la ausencia del gozo. Tal vez usted piensa que debe ayunar, orar y leer más la Biblia. Sin embargo, aunque todo aquello tiene mucho valor, su problema se llama desobediencia. Este pecado nunca proporciona gozo a nadie. Recuerda lo que le dijo el profeta Samuel al desobediente rey Saúl. Esto es lo que él dijo allá en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl deseaba ofrecerle sacrificios a Dios, Pero eso no era lo que Dios le había mandado. El cristiano jamás podrá complacer a Dios con alguna alternativa. Sabiendo lo que Dios manda, eso es lo que corresponde hacer. No olvidemos que el llevar el Evangelio no es algo opcional, es un mandato. El cristiano que no lo hace es por desobediencia. Y ciertamente en tal caso no tiene ni tendrá gozo. En tercer lugar, debemos de compartir el mensaje del Evangelio porque hay recompensas para quienes lo hacen. No sabemos exactamente lo que significa esa recompensa que el Señor tiene preparada para cada uno de sus siervos, sus hijos fieles y obedientes. Pero la Biblia abunda en referencias a un día de pago, de entrega de galardones, aunque muchas veces enfatizamos que debemos ser voluntarios del Señor trabajando para Él. Esto no es del todo así. Aunque lo hagamos voluntariamente, el Señor nos dice que cuando comparezcamos ante su tribunal, cada uno de nosotros recibirá lo que le corresponda por el trabajo hecho. Note lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También note lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También la palabra de Dios se expresa de esta manera en 1 Corintios capítulo 3 versículo 8 y capítulo 4 versículo 5 y el capítulo 9 versículo 24 al 29. Y voy a leer continuamente lo que dice aquí. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y finalmente, para que quede un poco más incluso claro, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la palabra de Dios. Estos y otros muchos textos nos aseguran que nuestra labor será evaluada algún día y recompensada por nuestro Salvador. Por eso es que debemos compartir el Evangelio. En cuarto lugar, es importante predicar a Jesucristo, porque cuando usted se preocupa en los negocios del Salvador, el engañador no lo podrá reclutar para sus fines. He aprendido en la vida a trabajar tanto que, tal como suelo decir, no hay tiempo ni para pecar. Desde luego que no lo lamento, pero una de las razones por que debemos ser usados por nuestro Salvador es para que Satanás no nos vea desocupados e intente reclutarnos para sus propios fines. ¡Ah, cuán triste es la vida de aquellos cristianos que, sabiendo de tantas oportunidades debido a las necesidades tan grandes, permanecen de brazos cruzados. Yo he aprendido a tomar en serio las palabras del Salvador cuando dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto se encuentra escrito en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. En cualquier momento, las oportunidades que tenemos hoy para llevar las buenas nuevas de salvación habrá pasado a la historia, ya sea porque muramos o porque se prohíba hacer prosélitos o que el Señor nos recoja en el día del arrebatamiento. Su salvación, hermano querido, es segura. Nunca corre ni correrá peligro, pero su galardón o remuneración depende de usted. Su salvación depende totalmente de quien lo salvó. Jesús dice: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 28. Es decir, que con esto observamos claramente que Jesucristo nos da vida eterna y que jamás podremos perecer, ya que la vida que Él nos dio es justamente eso, es vida eterna. Y es tan segura en su mano que jamás nadie podrá arrebatarnos desde allí. Pero en cuanto al galardón, que es totalmente diferente, distinto a la salvación, el galardón es la recompensa. En cuanto al galardón, entonces sí, Satanás muy astutamente se lo puede arrebatar, mi querido hermano, mi querida hermana, manteniéndolo así, inactivo, apático e indiferente ante el imperativo de la gran comisión y ante un mundo que tanto lo necesita. Somos nosotros los cristianos bíblicos quienes tenemos el mensaje que el pecador necesita. ¿Y usted qué hará? ¿Sencillamente se quedará callado? ¿Se quedará observando cómo multitud de personas caminan inexorablemente hacia su propia destrucción? ¿Acaso usted va a despreciar el galardón tan precioso que el Señor desea otorgarle el día en que usted se encuentre con Él? Pues con la actitud apática y sencillamente al desoír el gran mandamiento del Señor de ir y predicar, compartir el Evangelio de Jesucristo, usted sencillamente con esa actitud le está diciendo al Señor: a mí no me interesa su galardón. Espero que lo pienses y empieces a vivir la vida intensamente como creyente en Cristo Jesús, predicando a Jesucristo por doquier. Ha sido un placer compartir con usted, francamente, la verdad.